Radio 2.0 presenta La Cavernal, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Les recordamos que este programa es grabado, por si no se habían dado cuenta, por cuestiones de la universidad que están en labores de promoción, nos robaron a Carlito Romero, entonces, que es nuestro operador estrella ahí en la cabina de radio, pues tenemos que recurrir a esto, no los queremos dejar sin programa. Y entonces creo que así va a ser todo diciembre, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero bueno, ya la próxima semana la universidad se va de vacaciones, entonces así será el formato de por lo que resta de diciembre hasta que la universidad regrese de vacaciones. Entonces nosotros les haremos saber, cuando las transmisiones vuelvan a ser en vivo y si hay algún cambio de área o algo así. Y bueno, ahora no se encuentra conmigo mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, que bueno, por desgracia me lo secuestraron unos ninjas o algo así. Bueno, no es cierto, perdón. Pues tiene trabajo, recordar que Omarcito trabaja en una tienda departamental, entonces para ellos esta diciembre es como temporada alta, entonces me lo secuestraron desde ya. Yo esperaba que al menos estuviera esta semana más. Él me había comentado que por el 15 ya no iba a existir por cuestiones de trabajo, y pues ni modo, me lo adelantaron 3 días más, no es cierto, 2 días más. Y bueno, pues ahora estoy yo solito. No, si de entrada creo que el cambio principal va a ser que, pues a lo mejor no cubro la hora completa, a lo mejor, bueno, el hecho de que lleguemos a los 60 minutos es que normalmente el formato pues es con dos personas y todo eso, entonces los comentarios son de ida y vuelta y por eso nos extendemos tanto. No voy a intentar llegar a los 60 minutos, no quiero empezar a hablar y hablar sin decir nada, entonces ustedes disculpen si no cubrimos la cuota de tiempo normal. Entonces seguimos adelante. Bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. También pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí pueden estar checando las secciones que subimos normalmente lunes, miércoles y viernes. Además de los audios de programas anteriores, que ya tenemos una buena cantidad de audios y eso me gusta. Ya llevamos un poquito más de 20. ¿Qué otra cosa? A través de Twitter, @lacavernaria, síganos. O bueno, si quieren saltarse eso y seguir a sus conductores favoritos, bueno, el mío es @fcoarreola, @fcoarreola. Y el de Mar, si no mal recuerdo, es o_dávila con B chica, o_dávila71. Ahí síganos y para que estén al pendiente y si nos quieren mandar saludos, regaños o algo así, pues ahí estuvo. Y bueno, ahora sí ya entremos en materia, o bueno, entra en materia, que tenemos algo de AAA, unas cosillas por ahí del consejo que ha estado movido, pero vamos a empezar con AAA que tuvo una pesadita actividad, bueno, cargada actividad el fin de semana pasado con la final de Quién Pinta para la Corona. Recordar que este evento busca nuevos talentos en la lucha libre, o a lo mejor no tan nuevos, sino nuevos luchadores básicamente para AAA, en tres categorías, en luchadores mini, en luchadoras y en luchadores normales, por así decirlo. Esta es la segunda edición y el año pasado recordar que lo ganó este luchador independiente principalmente, bueno, que era conocido en el circuito independiente aquí en México, Daga, en la categoría normal, Dinastía en su categoría mini y Magnífica en la categoría de mujeres. Y bueno, el fin de semana pasado fue el evento final. Visitaron cuatro ciudades, además de la Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Puebla, Guadalajara, no es cierto. Con la Ciudad de México, no, no es cierto, sí fueron cuatro, perdón. Ciudad del Carmen, Monterrey, Puebla, Guadalajara y el Distrito Federal, ahí está, con cinco. Visitaron cinco ciudades en total y al final para el último evento del domingo donde se decidiría los ganadores, llegaron más de 40 luchadores y si la cuenta no me falla, espero que no, llegaron más de 40 luchadores de estas cinco ciudades, que bueno, eso habla de que hay talento en la República Mexicana en cuanto a luchadores. Y destacar el hecho de que, bueno, Puebla fue de las ciudades que aportó más gladiadores para esta final. Aportaron 12 gladiadores en total en la Ciudad de México. No tengo la cantidad, pero sí más o menos fue la misma, unos 11, 12 luchadores los que quedaron en el Distrito Federal. Y bueno, lo interesante, ya después de haberlo vivido aquí en Puebla, nosotros teníamos nuestro gallo, el Niño Hamburguesa. No nos decepcionó, desgraciadamente no quedó entre los ganadores, pero sí quedó entre los finalistas. Inclusive de los luchadores que se fueron de aquí de Puebla, uno fue ganador y tres quedaron en la final, sí, por lo que estoy viendo aquí, sí, tres quedaron en la final. Y eso habla bien de lo que se hace, bueno, no necesariamente que sean luchadores poblanos, pero sino de la calidad de luchadores que llegaron aquí, que llegaron a las pruebas que se hicieron aquí en Puebla. Pero bueno, ¿quiénes fueron los ganadores en esta edición de Quién Pinta para la Corona 2012? Pues bueno, fueron en la categoría mini, quedó Rey Celestial, que este es el luchador que este es el luchador, uno de los luchadores que quedaron seleccionados aquí en Puebla. En la categoría femenina, la luchadora ganadora fue Jarochita, que fue de los finalistas de la Ciudad de México. Y en la categoría normal, el ganador fue Saturno, que este luchador fue de los ganadores en la búsqueda que se hizo en Guadalajara. Y bueno, ahí estuvo, a ver qué pasa con estos tres. Lo que hemos visto hasta el momento, bueno, al menos con los ganadores del año pasado, lo que fue Daga y Dinastía, por ahí andan. Sobre todo Daga ha dado mucho de qué hablar. Recordar que el pasado 2 de diciembre ganó el campeonato crucero de AAA en una lucha de escaleras, que todavía no suben el video, o la última vez que he hecho que todavía no lo subían, pero ya dio frutos bastante rápido su incursión a AAA, bueno, independientemente de que ya tenía una buena trayectoria en el circuito independiente, ¿no? Y Dinastía, por ahí lo hemos visto en las luchas preliminares por lo general, pero ahí está en AAA, eso es bueno, no está desaparecido. De La Magnífica, eso sí, no había escuchado nada en un buen rato, hasta ahorita que estoy revisando la lista de ganadores del año pasado. De Ínfora no he sabido nada de ella, porque por lo general, y lo hemos comentado en el programa en ocasiones anteriores, la división femenina de AAA está limitada. Por lo general siempre escucha los mismos nombres, de los que son las Apache, Mari y Fabi, Sexy Star, y las luchadoras extranjeras que están en turno gracias a Conan, digo, porque las trae. Pero de ahí en fuera no volví a escuchar a La Magnífica. Esperemos que a partir de esto, digamos, que se refuerce un poquito más esta categoría en AAA. Hace algunos meses presentaron a otra luchadora, se llama Lolita. También ya dio un... por ahí anda... ya se escucha más su nombre, perdón. Pero ahí está, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con estos tres luchadores. Por lo que pude ver de Rey Celestial, si no mal recuerdo, y espero que Joji estuvo conmigo, a ver si me puede corregir, pero una parte de las luchas semifinales que fueron en relevos australianos, donde un luchador vuela hacia afuera del ring y se quita el que supuestamente debía de amortiguar, bueno, al que le iba a caer encima este luchador, pues se quitó. Entonces no recuerdo si fue el que se aventó y cayó seco en el piso o fue el que se quitó, pero fue uno de ellos dos. Y bueno, da gusto ver que alguien de los seleccionados aquí en Puebla haya resultado ganador, y resulta un poquito, no completamente, un poquito decepcionante que nuestro gallo, el niño hamburguesa, no haya quedado como el ganador. Pero se ve que hizo un buen papel, no nos decepcionó, bueno, menos mínimo me decepcionó, porque alcanzó a llegar a la final. Entonces habría que, nada más tendría que revisar si más adelante que publiquen un video del resumen de lo que fue la final en la página oficial de este evento de Quinto para la Corona, a ver si publican un video y le dieron algún premio especial, porque así fue el año pasado. Hubo luchadores que se les extendió la invitación para unirse a AAA en algún momento, pero no con un contrato formal o algo así estuvo el momento, como una recomendación, vaya, para que se les contratara en AAA. Pero bueno, ojalá haya pasado eso con el niño hamburguesa. Y bueno, ay, mira, 11 minutos ya. Pues vamos a un corte y regresamos. Son como 30 segunditos, no se nos desesperen. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Estoy de vuelta. La fregada costumbre. Estoy de vuelta aquí, seguido. Aquí sigo en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, además de la final de Quién Pinta la Corona, Quién Pinta para la Corona, perdón. Hubo una función de lucha libre con, obviamente, digo, aparte de la función de box y de las funciones de box y las luchas semifinales, pues por lo del concurso de Quién Pinta para la Corona, hubo una función con elementos estelares de AAA. Fueron cuatro luchas las que se programaron para este evento. Ya las habíamos comentado. Que estaba interesante, sobre todo la estelar que iban a estar el cibernético Mesías y la Parca enfrentando a Tejano Junior, a Chessman y al último gladiador. Pero bueno, antes de irnos directamente a la lucha estelar, vamos a repasar lo que pasó en las otras tres luchas, empezando con una lucha de estrellas encabezada por Octagón Dinastía, el ganador de Quién Pinta para la Corona del año pasado en su categoría mini. Octagón Dinastía y Mascarita Sagrada. Ay, se me cae el micrófono. Perdonen ustedes. Ahora sí, Octagón Dinastía y Máscara Sagrada se enfrentaron a los Mini Vipers. Que mira qué curioso ver que esta facción todavía, este grupo, perdón, todavía exista, al menos en su versión mini, pero pues andan desaparecidos. O bueno, andan desaparecidos por tanto elemento importante que tiene el AAA, pero es bueno ver que al menos no en la persona de Abismo Negro, el original, Armando Palomeque, siga este grupo de luchadores rudos. Bueno, el resultado, pues los técnicos se alzaron con la victoria y derrotaron Octagoncito Dinastía y Mascarita Sagrada, derrotaron a los Mini Vipers, Mini Abismo Negro, Mini Psicosis y Ministerio, que bueno, lo he comentado muchas veces, pero me gusta recalcarlo, que las luchas de Mini, al menos en AAA, son bastante interesantes. Aún recuerdo hace algunos años aquí mismo en el gimnasio Miguel Hidalgo, que fue la función de despedida del Perro Aguayo, si ya tiene años, pero que la lucha inicial fue una lucha de Mini precisamente, y estaba Mascarita Sagrada, creo que enfrentando a Mini Abismo Negro, y era una lucha en jaula, fue una lucha normal. Pero no puedo olvidar un momento de aquella noche en el que, en esa lucha precisamente, Mascarita Sagrada vuela. Creo que es algo ya bien característico de Mascarita Sagrada, pero esa fue creo que la primera vez que lo vi, y no se me puede olvidar, que vuela hacia afuera del ring y cae sobre Mini Abismo Negro, no recuerdo bien quién era el luchador al que estaba enfrentando, cae y aplica unas tijeras y todavía vuelve a caer de pie, ¿no? Entonces es bien interesante, espectacular, bien ver esta clase de encuentros. Creo que es de lo que más me gusta de AAA, sus encuentros de minis. Sería interesante ver un poquito más de luchadores minis y no combinarlo solamente con luchas de relevos atómicos, que bueno, es una lucha que tiene mini, exótico, luchador normal y luchadora, ¿no? Entonces sería bien interesante verlos otra vez, que los minis tengan una lucha solo para ellos. Pero bueno, ahí estuvo lucha de mini, recordando Octagoncito, Dinastía y Mascarita Sagrada vencieron a los Mini Vipers, Mini Abismo Negro, Mini Psicosis y Mini Misteria. Y bueno, en la segunda lucha que tuvimos, una lucha de mujeres, Fabia Apache, Lolita y La Magnífica se enfrentaron a Sexy Star, Taya Valkyrie y Jennifer Blake en la segunda lucha. Que mira, se podría decir que aquí está todo el... No, no es cierto, falta Mayo Apache. Se podría decir que aquí al menos está la gran parte del grupo, la división de mujeres de AAA, que insisto, es muy poca, por lo general... Siempre vemos a las mismas luchadoras, pero bueno, aquí tuvimos a la gran mayoría. Y bueno, al final, Fabia Apache, Lolita y La Magnífica vencieron a Sexy Star, Taya Valkyrie y Jennifer Blake. Que bueno, recordar que Sexy Star estuvo en Japón hace 2 semanas, no le fue mal. Defendió el campeonato de mujeres de AAA en aquellas tierras. Y pues por algo lleva de campeona tanto tiempo, no es casualidad. Digo, fue a defender en Japón, que inclusive en la división femenina, o bueno, en lucha de mujeres, son bastante rudas. Entonces es bueno que fue y puso a prueba su reinado en una lucha libre, tan complicada como es la japonesa. Y bueno, en la lucha semifinal, en la tercera lucha, los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown vencieron a un equipo representante de los Perros del Mal, integrado por Halloween, Psicosis y Daga, que se alcanzó a recuperar de la lesión con la que salió en Guerra de Titanes el pasado 2 de diciembre, y se presentó en esta final de Quien Pinto para la Corona, en la función organizada para complementar este concurso o esta final del concurso. Y bueno, los Psycho Circus, un gusto ver que siguen ganando después de que vencieron a los Inferno Rockers y terminaron con su larga entre comillas cadena de luchas ganadas. Ojalá no empiecen con que, ay, sí, los Psycho Circus van otra vez por su récord invicto. Ojalá no, pero bueno, mejor no digo nada que capaz si lo hacen. Entonces, recordando, los Psycho Circus vencieron a Psycho Clown, Psycho Circus venció a Psycho... 3-2, ando mal. Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown vencieron a los Perros del Mal, Halloween, Psicosis y Gaga. Será grabado esto, pero procuro mantenerlo más fiel a lo que sería la versión en vivo, con todos sus errores y que luego nos da la chiripioca y todo eso. Pues bueno, lo mantenemos aquí para mantener la esencia del programa. ¿Y qué pasó en la lucha estelar? El Cibernético, haciendo equipo con su compadre el Mesías, y completando este equipo de relevos con la Parca, que es como una alianza un tanto rara. Ya lo comentábamos en el programa pasado con Omar, que raro, porque la Parca se unió a dos de sus grandes enemigos, inclusive a los dos les quitó la máscara. Ay, Dios, voy a estornudar. Ahora sí, perdonen ustedes, un lapsus. Tuve que cortar porque tenía que estornudar y ese no lo hubiera escuchado bien en la grabación. Y bueno, Cibernético y Mesías se unieron a su viejo enemigo La Parca y al final derrotaron a Tejano Jr., Chessman, el último gladiador, con una garra cibernética de el Main Man aplicada sobre el Tejano Jr. Y bueno, estuvieron las cuatro luchas que consumaron el cartel complemento a la final de Quién Pinta para la Corona. Y la verdad fue un muy, muy buen evento, al menos lo que vimos aquí en Puebla. Y lo que fueron las luchas semifinales para decidir a los finalistas fueron bastante buenas. Y me imagino que ha de haber sido así en todas las ciudades en donde se presentó este evento. Digo, se agradece el hecho de que AAA quiera complementar el evento con luchas de su elenco estelar. Eso da gusto verlo. Y bueno, ojalá que empecemos a ver en funciones de, al menos para el próximo año, empecemos a ver ya a los ganadores de Quién Pinta para la Corona en su edición 2012. Sobre todo que los empiecen a llevar. No digo que luego los pongan en un plano estelar, sino que aunque sean luchas preliminares, pero que los veamos, ¿no? Que no como el caso de la Magnífica, que al menos un servidor no supo nada de ella hasta ahorita en la final de este año. Pero lo que fue Dinastía y Daga, bueno, hicieron acto de sí tuvieron buena presencia, inclusive Daga terminando como campeón crucero. Y bueno, pues estuvo Quién Pinta para la Corona 2012. Y mira, nada más otros 10 minutos. Seguramente vamos a ver este evento el próximo año. Eso me da mucho gusto. Y si vienen a Puebla otra vez, iremos. Y ojalá nada más que para el próximo año, al menos aquí en Puebla, escojan una sede un poquito más grande, porque la verdad sentí un poquitín de claustrofobia entre tanta gente en la final del domingo. Digo, es cuestión de un servidor nada más, pero sí había un montón de gente en un espacio tan reducido. Eran dos cuadriláteros por evento, dos por box, dos por lucha libre, y aparte el cuadrilátero donde era donde tenían lugar, las finales de box y las semifinales de lucha libre. Pero bueno, ya se nos acabó al menos este bloque. Todavía tenemos noticias del consejo. Voy a un corte. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive tras de la. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu de adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, seguimos aquí en La Cavernaria. Bueno, y ya me quedé con eso del seguimos y pues ni modo. Bueno, es que seguimos porque aquí estoy con el polaco, se me olvidó mencionarlo. Tengo aquí de frente, ya se dignó de salir de mi mochila. Bueno, me digné a sacarlo de la mochila, tenía ahí como 2 semanas. Después, desde la última vez que transmitimos desde la estación, ups. Pero bueno, seguimos aquí y vámonos con noticias del consejo. La siguiente noticia no la habíamos comentado, pero bueno, ya tiene un buen ratito, pero queríamos hablar de ella de todas maneras. Que bueno, terminó la participación de CMLL Asesino, este equipo integrado por Rush y Diamante Azul en el torneo World Tag League 2012 de la New Japan Pro Wrestling. ¿Cómo les fue? Ay, pues les fue bastante mal al final. Empezaron bien, ganaron 2, pero la verdad terminaron mal. Al final quedaron en último lugar de su grupo con 4 puntos solamente. Ganaron 2 encuentros de 6 posibles, pero al menos no fueron los peores del torneo. Cabe destacar que el peor equipo del torneo fue el equipo de Hiroshi Tanahashi y Captain New Japan, que recordar que Tanahashi anduvo por aquí en México este año, y aparte de que él es el campeón de peso completo IWGP es el campeón de peso completo de la IWGP, que es el campeonato más importante de la New Japan. Y que bueno, pues al menos les queda la experiencia, es lo que hay que rescatar. Y sobre todo que bueno, desde Canek, al menos que yo recuerde, o si nos bajas un poquito más para acá, pero si en lo que se refiere a la New Japan, perdón, paréntesis, lo que es Canek y Atlantis cuando ganó la Fukumen World League, pues realmente los mexicanos en Japón como que le batallan y se topan con pared allá, o al menos en lo que es la New Japan. Nada más recordando que en su momento Silver King fue campeón de parejas en lo que sería el peso semicompleto, el crucero o el heavyweight junior, como usted quiera llamarle, de parejas de la All Japan Pro Wrestling. Y en su momento también Dark Oz y Dark Cuervo, en un momento del año pasado, también fueron campeones, pero de simplemente de parejas, o lo que sería el campeonato de parejas de peso completo también de la All Japan, que lo perdieron en una gira por Taiwán, Tailandia y esa zona de Asia. Y bueno, en cuanto a los mexicanos que han ido a la New Japan, además de Canek, no creo que haya otro luchador que haya tenido éxito en torneos, al menos torneos organizados por la New Japan. Y de ahí en fuera, desde que tienen esta alianza, que tiene como 2-3 años, realmente no les va bien, ¿vale? Y al menos en los torneos que van, nada más recordar a Sombra, lo que es Ángel de Oro en su momento, y este año en Rush. A recordar a Rush en el Hyuno Climax, pues no les ha ido bien, al menos por lo general terminan en los últimos lugares de los respectivos grupos, que es normalmente como se manejan los formatos de torneo en la New Japan. Pero recordando, digo, son muchos de ellos son luchadores jóvenes, bueno, lo que es Ángel de Oro, Sombra y Rush son luchadores jóvenes, entonces pues le sirve de experiencia, eso es lo rescatable, ¿no? Entonces, al final quedaron con 2 victorias, el equipo de Roche y de Monte Sur quedó con 2 victorias y 4 derrotas, dejándolos en el último lugar de su grupo, pero no de la clasificación general, por así decirlo. Y que bueno, ni modo, ojalá que en el próximo torneo de la New Japan, que debe de ser, que ha de ser por ahí uno de los pesos semicompletos o cruceros o heavyweight junior que se organiza el próximo año, pues a ver quién mandan, y ojalá que mejore la participación mexicana en futuros torneos, ¿no? Y bueno, destacar otra cosa que los equipos integrados por extranjeros, principalmente por luchadores americanos, le pasaron encima a los mexicanos. Lo que fue Lance Archer y el hijo del Bulldog británico Davey Smith Jr. y MVP Shelton Benjamin, pues se llevaron la victoria en el enfrentamiento que ambos equipos tuvieron con CMLL Asesino. Eso es como lo que me saca un poquito de onda de la participación mexicana en este torneo. Fue sobre todo el hecho de MVP y Shelton Benjamin, que eran así como luchadores preliminares de la WWE. Digo, ya sé que el la posición que en la que esté cierta lucha en un cartel no define la calidad, pero que la verdad yo que yo recuerdo sobre todo de MVP, su calidad como luchador no era la mejor. Entonces me sorprende que hayan perdido Rush y Diamante Azul con este equipo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, al final, ¿quiénes fueron los ganadores de este torneo? Pues bueno, fue el equipo integrado que salió del grupo B, no es cierto, salió, bueno, el equipo ganador fue Carl Anderson y Hiroki Goto, que esto fue el pasado 1 de diciembre en Japón, y que bueno, a ver qué pasa para con el resto de los luchadores mexicanos. En el resto del año, al menos en Japón, no creo que haya participación. Falta ver si en a inicios del próximo año participan en el Wrestle Kingdom, esta función, este magno evento organizado por la New Japan, que es bastante interesante y por lo general, o al menos en eventos anteriores, reúne a luchadores de varias empresas, no solo de Japón, sino de todo el mundo. En algún momento Místico anduvo por ahí, también anduvo a Averno, Último Guerrero, estrellas del Consejo anduvieron por ahí, también de TNA, varias estrellas importantes de las empresas, al menos con mayor renombre en el mundo, pues estuvieron ahí. A ver qué pasa si luchadores mexicanos tienen participación. Ya habían anunciado el cartel preliminar, no, ahorita no lo recuerdo, pero no había hasta el momento luchadores mexicanos anunciados en ese momento. Y bueno, pues ahí estuvo la participación, recordando que no pasaron de la fase de grupos, para desgracia de nosotros, quedaron en último lugar. CML el asesino, así lo llamó la New Japan, CML el asesino con Rush y Diamante Azul, terminó en último lugar de su grupo, penúltimo clasificación general. Y pues bueno, estuvo, al menos les queda la experiencia, o al menos a Rush le va a quedar la experiencia de que este año anduvo en Japón un buen rato con el Geno Climax y World Tag League, y ahí estuvo. A ver qué pasa con en futuras ediciones, ojalá que mejore un poco la participación. Y sobre todo lo que destaco es que están mandando luchadores jóvenes, entonces como que da cierto gusto, y da cierto gusto porque no están mandando los de siempre, pero cierto gusto porque les sirve, como ya lo había mencionado antes, para foguearse y agarrar experiencia. Y la verdad, no hay mejor, creo yo que no hay mejor lugar para ponerse a prueba que en la lucha japonesa, que si no han checado nuestra sección de los miércoles, que es precisamente de Furoresu o lucha japonesa, pues al menos dejando de lado los encuentros que he subido, que son de la empresa DDT, pues la verdad sí son bastante rudos allá en Japón. Entonces es creo que definitivamente no hay mejor lugar para ponerse a prueba y sobre todo mejorar en cuanto a lucha libre, pues que en aquel país. Entonces eso es lo destacable. Digo, ojalá que en futuras ediciones manden a un luchador, digamos, con cierto nivel intermedio, para a ver si así mejora la participación. Pero bueno, entonces qué más tenemos del consejo. Bueno, todavía hay tiempo. Ya ves que estoy yo, ahorita voy. Me da tiempo, sí me da tiempo, lo comento rápido. Que, ay Dios, que ya alguna vez esta noticia da un poquito de molestia, al menos para un servidor, pero bueno, tenemos nueva campeona nacional femenil. Y quién es, nada más y nada menos que Estrellita, hijo de la... Que bueno, ¿qué problema tengo con Estrellita? Bueno, nada más recordar que hace un año precisamente hablábamos de lucha, de celebridades o famosos que se les ocurría incursionar en este bello deporte. Y bueno, hace algún año mencionábamos, hace un año, perdón, mencionábamos el caso de Niurka, y que allá había, en ese tiempo había dado, había estado en dos funciones, una en el Distrito Federal y otra en Monterrey. Y bueno, en Monterrey él participó en una lucha organizada por su novio Intocable, y que bueno, a la luchadora que se enfrentó, o la luchadora que decidió hacerle frente, pues fue Estrellita. Entonces al final el resultado fue que Niurka se llevaría la victoria frente a Estrellita. ¿Y cuál es el problema aquí? Que bueno, pues de entrada es una, es Niurka, ¿no? No sé qué, se hizo famosa por algún escándalo o algo así, pero bueno, el problema que yo tuve y que todavía tengo es que estaba orgullosa y se sentía bien de subirse a un cuadrilátero con tan solo unas semanas de preparación, no meses, no años, semanas de preparación. Y que bueno, en este deporte por lo general, y que bueno, esto lo tenemos constatado gracias al profe Tarahumara, saludos, por cierto, que él por lo general entrena a sus alumnos 3 años antes de que puedan tener un debut profesional como tal. Entonces, eso fue el problema que tuve y tengo. Por suerte no la hemos visto en alguna otra función, pero bueno, recordar que Intocable creó su propia promoción de lucha libre, pero hasta el momento no he sabido o no he visto de que Niurka se vaya a subir al ring o algo así de nuevo. Pero ahí ya me extendí demasiado. Voy a un corte y regreso. Estoy en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Regresando, sigo hablando de esto de Estrellita como la nueva campeona nacional femenil. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu de adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, ya nuestro último bloque. Estaba interesante esta experiencia, pero bueno, esperemos que no se repita. Digo, en el sentido de que creo que es más dinámico tener a dos personas intercambiando puntos de vista acerca de algo que escuchar a solo una persona. Pero bueno, no los quería dejar sin programa. Esperemos que no vuelva a pasar. Bueno, todo dependerá de a ver qué pasa con Omar la próxima semana. Si no, aquí estaré yo otra vez. Y a ver. Pero bueno, seguimos aquí con Estrellita como la nueva campeona nacional femenil. Ya hablaba del problema que yo tenía con ella por haberse prestado a esa lucha que tuvo con Niurka el año pasado en Monterrey. Eso fue un gran problema para mí, y yo lo decía en su momento, que como luchadora perdió cierta credibilidad por prestarse a ese tipo de payasada. Y me sorprende que siguiera al menos con el consejo, ¿no? Que es por lo general muy, muy conservador, muy serio y como yo lo digo, muy purista en lo que lucha libre se refiere. Pero bueno, ahí estuvo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, el pasado, ¿cuándo fue? En la última semana de noviembre, sí, ya tiene un ratito, pero entre que se nos acaba el tiempo y tenemos notas más importantes, pues lo fuimos dejando de lado, pero no queríamos dejar de comentarlo. Que bueno, en la Arena Coliseo de Guadalajara, pues derrotó a Princesa Blanca por este campeonato. Y ya viendo la lucha que sí hubo oportunidad de verla, la verdad no lucha mal Estrellita, y el problema creo que se acrecenta más, creo que el problema que tengo con ella se acrecenta más, porque en serio no lucha mal. Digo, no lucha así wow, es una super luchadora, vaya, tiene una técnica de lucha bastante decente, pero el problema creo que tengo con ella, pues, ¿por qué se prestó a eso con Niurka? No, habría que ver. el detalle, pues ya viendo la lucha, la verdad fue una lucha bastante normal. No, nada más se destaca el hecho de que pues hay una nueva campeona y quién quedó campeona, pero la verdad fue una lucha bastante buena. Me sorprendió sobre todo la técnica de llaveo contra llaveo que tiene Estrellita. Yo insisto, cómo se prestó a eso con Niurka. Pero bueno, ahí estuvo, hay nueva campeona nacional femenil, Princesa Blanca. Pues bueno, ojalá lo recupere pronto. Digo, el problema que ya lo he mencionado, pero el problema que yo tengo con Estrellita es que estuvo peleó con Niurka en una función en Monterrey, entonces perdió cierta credibilidad ante mí, que bueno, de por sí no la tenía, ya que estando en AAA tuvo problemas con Cibernético, que según eran novios y lo llevaron fuera de lo que pasaba en AAA y se fueron a programas de chismes y todo eso. Creo que ahí perdió también cierta credibilidad, bueno, al menos para un servidor. Digo, la lucha libre mexicana pues es eso, lucha, no cuestiones de novela y payasadas como se ve en la lucha americana. Pero bueno, nueva campeona nacional femenil, ojalá le dure poco el gusto, o no, no es cierto, ojalá demuestre por qué es la campeona, que nos pruebe que es una digna portadora de ese cinturón. Y bueno, pues Princesa Blanca, pues ni modo. Es una buena luchadora. Recordar que ganó la máscara de Goya Kong en una lucha en jaula hace algunos meses, pero ni modo, le tocó perder, y fue bastante sorpresiva este resultado. Inclusive checando los pocos comentarios que he podido encontrar acerca de esta noticia, pero como que todo el mundo está sorprendido de que esta luchadora Estrellita sea la nueva campeona nacional femenil. Pero bueno, ni modo, así pasa, y ojalá que a todos nos calle la boca, pero de una buena forma, no solo hablando sino luchando, ¿no? que al menos en la lucha libre así se tienen que callar bocas, luchando. Pero bueno, ahí estuvo Estrellita, campeona nueva campeona nacional femenil. Y siguiendo con el consejo, ¿qué pasó en el British Night? Qué chafo me salió ese acento británico. En el British Night y en la segunda etapa de la Copa Junior del Consejo Mundial de Lucha Libre, que me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, ya lo había comentado y sigo con la idea que cerré la noticia, con la idea con la que cerré la noticia de Estrellita. Pues bueno, en la lucha libre no hay otra forma de callar bocas más que luchando, ¿no? Y este es el caso de Tamatonga, que desde antes que llegara aquí en México, pues bueno, yo tenía un problema con él en el sentido de que, pues, por lo que hizo en la New Japan, o por lo que había hecho hasta en su momento en la New Japan, pues no había logrado nada. No le dábamos muchas esperanzas de aquí en México, pero ya tiene un buen rato, ya tiene 2 meses aquí. Por lo general los intercambios con la New Japan duran un mes, perdón. Y pues bueno, ¿qué ha logrado en esos 2 meses? Pues es campeón de parejas con el Terrible, inclusive el pasado martes defendió este campeonato, bastante sorpresivo, si me preguntan a mí. Pero bueno, ya me ha vuelto a callar la boca. ¿Y por qué? Porque pues él resultó ser el ganador de la segunda etapa de la Copa Junior organizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, al final de esta segunda etapa quedaron Shocker y Tamatonga, y bueno, Tamatonga fue quien resultó el ganador de esta segunda etapa. Y digo, sigue siendo bastante sorpresivo, pero es bueno ver que está callando bocas demostrando que tiene buena calidad de como luchador. Al menos en Japón pues sí se estaba topando con pared, pero vino aquí a México y mira, ya empezó a levantar. Y a ver qué pasa con él el próximo viernes, Dios y mañana. Pero eso ahorita les cuento cómo va a estar el cartel de mañana. nada más repasando lo que fue el British Night, que presentaba luchas interesantes además de la Copa Junior, y que bueno, lo que fue la lucha estelar nada más, lo que fue el regreso de Rush y Diamante Azul haciendo equipo con Máscara Dorada, se enfrentaron a los Hijos del Averno, Mephisto, Festo y Averno, y al final se alzaron con la victoria. Y que bueno, a ver qué pasa con, pero aquí estaba viendo una, lo que fue la rivalidad de, me ando confundido con otros, con otras funciones, pero estoy viendo aquí que La Sombra y Último Guerrero se enfrentaron en una lucha semifinal como parte de este British Night, y bueno, al final La Sombra se llevaría la victoria, también anda bien, y hace algunas semanas se enfrentó por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial, y que bastante sorpresivo verlo luchando por ese campeonato y en ese peso, pero bueno, es como de las cosas que tienen que arreglarse ahí en el Consejo, y bueno, no se llevó el campeonato, pero tuvo la oportunidad de enfrentarse al Terrible por este cinturón, y ahora tuvo otra oportunidad de enfrentarse al luchador de otro nivel, Último Guerrero, y le ganó. Anda bien Sombra, y recordar que la próxima semana va a estar disputando la final de la Copa Junior enfrentando a Tamatonga, y bueno, vamos a ver qué va a pasar la próxima semana, que bastante sorpresivo, yo andaba haciendo cálculos y dije, pues bueno, ya tiene que tener lugar lo que sería el último evento magno del Consejo Mundial por lo general, si es por estas fechas, y pues cuál es mi sorpresa, que es mañana. Y digo, ¿por qué sorpresa? Porque no hay ninguna lucha de apuestas anunciada para este encuentro. A lo mejor es como, ahorita que chequen el cartel ustedes dirán, pero como que saca de onda, digo, siendo un evento magno y no haya una lucha de apuestas, digo, no me refiero a una Máscara contra Cabellera, porque eso sí tiene que llevarse con tiempo y calma, y a lo mejor la única rivalidad que podía entrar por ahí era la de Rey Escorpión con Último Guerrero, pero igual como que estaba un tanto forzada, no tiene más que 2 meses por ahí, pero como que a lo mejor una lucha de campeonato o algo así hubiera estado más, hubiera estado interesante verla en esta función, aunque que en el Consejo existen un montón de campeonatos, y que de cierta forma hubiera sido interesante ver un par de luchas por cinturones del Consejo Mundial. Pero bueno, ¿qué va a pasar mañana 14 de diciembre en la Arena México? Pues obviamente la gran final de la Copa Junior, en esta función llamada Sin Piedad. Los nombres los pintamos solo los mexicanos. Bueno, la gran final de la Copa Junior, recordando a los finalistas, La Sombra enfrentándose a Tamatonga, que aquí la verdad ya no sé qué va a pasar, ya mejor no digo nada, que ganen mejor, y ojalá que nos den una muy buena lucha. En la lucha semifinal, el choque semifinal de estrellas, Shocker, Rush y Diamante Azul enfrentándose a Volador Junior, a Terrible y al Último Guerrero, buena lucha. En un match relámpago VIP, ay, nos pintamos solos por los nombres, insisto, bueno, Máscara Dorada enfrentándose a Averno, al líder de los Hijos del Averno, en la tercera lucha, perdón, Titán, Valiente y Tritón enfrentándose al Negro Casas, al Felino y Puma, otra muy buena lucha que insisto, no habrá luchas de apuestas, pero para un servidor el cartel está bastante bueno. Y en la segunda lucha, Dark Angel, La Estrellita y Silueta enfrentándose a Princesa Blanca, Amapola y Princesa Suhei. A ver qué pasa, ojalá Princesa Blanca le dé una buena arrastrada de Estrellita, pero a ver qué pasa. Y en la primera lucha, Bam Bam, Fantasy y Astral enfrentándose a Demos 316, Pierrotito y Pequeño Olímpico, lucha de minis para abrir la función de mañana de Sin, y para abrir esta función de Sin Piedad mañana en la Arena México, 14 de diciembre, 8:30 de la noche, si tienen la oportunidad de irse a dar una vuelta por la Arena México, pues vayan, no está bastante mal el cartel, digo, sorprende que que no haya ni siquiera una lucha de apuestas por un campeonato, pero no decepciona el cartel. Pero como que te quedas con ese gusanito por ahí de que es un magno evento y no hay lucha de apuestas. Pero bueno, ahí estuvo. Llegamos al final de esta edición de La Cavernaria. Espero haya sido sagrado, espero que no se hayan cansado solo de escucharme a mí. Digo, ya sé, yo lo tenía planeado así, pero era algo que tenía que hacer. No los quería dejar sin programa esta semana. Yo ya lo tenía en cuenta, pero a ver qué se nos ocurre para que no solo sea yo el que esté hablando. Pero bueno, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Los espero la próxima semana, a ver qué les preparamos. Pero los esperamos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Yo soy Francisco Arriola. Me despido a nombre de mi compañero Omar Dávila. Muchas gracias de nueva cuenta. Hasta luego. Cuídense, pórtense bien. Bye, bye. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de